La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la legión nocturna. Los martes, 22 horas. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Y en la agenda del día de hoy de la Legión Nocturna, como decíamos, del 20 de octubre, queremos invitar a colaborar con una serie de encuentros que se están realizando y que hoy, justo 20 de octubre, a las 20 horas, se ha realizado Arte por la Identidad en el Facebook de Abuelas de Plaza de Mayo. Pero queremos invitar para este jueves próximo a las 16 horas un taller, un encuentro de análisis de obra que se realizará este jueves, dijimos, a las 16 horas en un espacio de encuentros que coordina Nati Kramer, y que lo recaudado se estará destinado a los compañeros, a las compañeras más necesitadas. También del 24 al 26 de octubre se invita a Arte y Debate, pensar la investigación desde la equidad de género, en el marco de la Feria Internacional de Educación Superior Argentina. El Centro Franco-Argentino de la Universidad Nacional de Mar del Plata organiza estas jornadas de arte y debate con la emisión en directo por streaming del multipremiado unipersonal Cristian, un biomusical científico, y un debate posterior de equidad de género y el rol de la mujer en la investigación. Todo esto por el canal de YouTube Fiesa. Así que también todo lo recaudado ahí estará destinado a ayudar a los compañeros más necesitados. Queremos dejar entonces esa información, dijimos, jueves 22 a las 16 horas, encuentro de análisis de obra, y a partir del 24 al 26 de octubre, arte y debate, pensar la investigación desde la equidad de género, en el canal YouTube Fiesa. Por otro lado, y sin duda de alta repercusión y con necesidad de expresión, queremos hacer llegar y reivindicar un manifiesto, una pequeña declaración que se ha realizado desde la Red de Salas Teatrales Independientes de Mar del Plata, que está integrada por El Séptimo Fuego, La Maga, El Telón, Centro Cultural Dudú, CABE, Teatro Hostel, La Bancaria, El Vagón de los Títeres, Liberart, Taller Lascano, Soma Danza, El Club del Teatro, Amart y Camarín. Y hacemos ahí, leemos brevemente el comunicado que envían. Dicen, hacemos un llamamiento a la comunidad en general debido a las declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia, Augusto Costa, donde determinan que no habrá teatro en Mar del Plata. Manifestamos que las salas independientes no son un riesgo comunitario por el volumen de personas que circulan en nuestros espacios y la responsabilidad que nos atañe por nuestro protocolo homologado que aplicamos. En efecto, este comunicado expresa también una autoconvocatoria para hoy, 20 de octubre, a las 12, es decir, al mediodía, que se realizó entonces una expresión de apertura simbólica de estas salas, y que en definitiva el interés fundamental es poder dar cuenta de la necesidad de trabajo, de la necesidad de que estos espacios ya a esta altura tengan la posibilidad de llevar adelante sus actividades, teniendo en cuenta que han podido paliar y sobrellevar esta situación de la pandemia, de las cuarentenas, de las fases, de las clausuras, de los cierres, y de las insistencias de aperturas y cierres que evidentemente no tienen un criterio determinado, un criterio mancomunado o un criterio en todo caso de cierta conciencia para dar cuenta de la precariedad con la cual se está trabajando hoy por hoy en la cultura de Mar del Plata y que estimo también la cultura de la provincia de Buenos Aires. Por eso queremos desde la Legión Nocturna reivindicar y sobre todo comunicar este pequeño texto, este escrito que han realizado desde la Red de Salas Teatrales Independientes de Mar del Plata, también teniendo en cuenta las expresiones reiteradas del supuesto valor que se le da a la cultura desde estos gobiernos, cuando en realidad, en la materialidad de la situación, no están evaluando con conciencia los reales peligros que tiene hoy por hoy asistir a una sala de teatro independiente, donde sabemos que, o por lo menos la experiencia que tenemos al respecto, nos da cuenta de que no son multitudinarias, que hay mucho cuidado y siempre con mucha conciencia los protocolos se seguirán llevando y realizando. Por eso creemos que no es justo para nada desde los gobiernos tomar estas decisiones, sobre todo desde el gobernador Kicillof y desde el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, que evidentemente también hay un interés particular ahí para poder destacar de lo que debería ser un Ministerio de Cultura. Por eso lo interesante de todo esto es poder dar cuenta que en principio el interés que está de fondo es la existencia de un espacio mínimo para la subsistencia, perdón, de los espacios culturales. Y para que las personas que se dedican al arte, que tienen la posibilidad de poder crear y expresar sus sensibilidades, tengan un espacio propicio, cuidado, para poder llevar adelante sus actividades. Con esto entonces queremos cerrar la agenda del día de la fecha con, más que con un evento, con una intención. Con la intención de estar presentes, acompañando este llamamiento, esta necesidad de que hoy por hoy las salas de Mar del Plata, las salas de independientes de Mar del Plata, estén habilitadas para la temporada, para al menos poder presentar, aunque sea, algunas pequeñas obras que les permitan, en todo caso, tener la posibilidad de llevar adelante sus actividades. Queremos entonces, finalmente, mandar un abrazo, acompañar y dejar la disponibilidad de la Legión Nocturna para acompañar este tipo de llamamientos y de manifestaciones en función de la cultura y sobre todo de las salas teatrales independientes de Mar del Plata. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Compartimos en La Legión Nocturna narrativas. Para finalizar La Legión Nocturna de hoy, quiero contarles un cuento. Este cuento que muy bien viene a cuenta de lo que hoy se ha comentado como eje de este programa número 38 de La Legión, dice así: ante la ley hay un guardián. Un campesino se acerca a este guardián y le ruega que lo deje entrar. El guardián dice que ahora no puede franquearle el paso. El campesino reflexiona un momento y pregunta si podrá entrar más tarde. Es posible, contesta el guardián, pero no ahora. La puerta de la ley está abierta, como siempre. El guardián se aparta un poco y el campesino se agacha para mirar a través de ella hacia el interior. El guardián se ríe al verlo y le dice: si tanto te atrae, trata de entrar a pesar de mi prohibición. Pero ten presente mis palabras. Soy poderoso, pero soy el guardián más insignificante. En las estancias que se suceden, hay guardianes cada vez más poderosos. Ya la visión del tercero es tan insoportable que ni siquiera yo la puedo aguantar. El campesino nunca ha pensado toparse con semejantes dificultades. Él cree que la ley debe ser asequible para todos, en todo momento. Pero ahora, cuando se fija mejor en este guardián de larga pelliza, de gran nariz puntiaguda y de rala y negra barba a lo tártaro, piensa que lo mejor es esperar hasta que se le permita entrar. El guardián le alcanza un banquito y lo deja sentarse al lado de la puerta. Y allí permanece sentado días y años. hace muchos intentos de entrar, fatigando al guardián con sus súplicas. En numerosas ocasiones el guardián lo somete a pequeños interrogatorios, preguntándole por su tierra natal y por muchas otras cosas. Pero sus preguntas son frías, desinteresadas, como las que hacen los grandes señores. Y al final, el guardián siempre repite que aún no le puede franquear el paso. El campesino, que se ha equipado convenientemente para su viaje, utiliza todo lo que trae, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este no rechaza nada, diciendo: "Solo te lo acepto para que no creas que no has hecho todo lo que puedes". A lo largo de muchos años, el campesino observa casi ininterrumpidamente al guardián. Se olvida de los demás guardianes. El primero le parece el único obstáculo que le impide el acceso a la ley. Maldice su presencia, durante los primeros años sin contemplaciones y en voz alta, pero luego, al hacerse más viejo, solo rezongando para sí. Empieza a chochear, y tras pasar tantos años escudriñando al guardián, habiendo descubierto las pulgas que pululan en su cuello, le ruega que lo ayuden a ablandarlo. Por último, se le debilita la vista. Ya no sabe si anochece o lo engañan los ojos, pero en medio de la oscuridad percibe ahora un resplandor que emana de la puerta de la ley. Su vida se agota. Antes de morir, todas las experiencias de ese largo periodo se condensan en su cabeza, en una sola pregunta que aún no ha formulado al guardián. Le hace señas para que se agache, porque su propio cuerpo, ya endurecido, no le permite incorporarse. El guardián tiene que inclinarse profundamente sobre él, pues el hombrecito se ha encogido mucho. «¿Qué es lo que todavía quieres saber?», preguntó el guardián. «Eres insaciable». «Todos aspiran a la ley», dice el hombre. «¿Cómo se explica entonces que en tantos años solo yo haya podido entrar en ella?». El guardián se da cuenta de que el hombre está a punto de morir, y, para que aún lo pueda oír, le grita al oído: «Nadie más podía entrar aquí, porque esta entrada era solo para ti. Ahora mismo la cierro». Este cuento, que se llama Ante la Ley, es una especie de antesala de la novela El Proceso, de Franz Kafka. Un pequeño, muy breve cuento de 1915, y que nos trae a cuenta la razón de poder dar sentido a las intenciones de una especie de subversión que se enfrenta ante la ley, pero que esa ley termina siendo una especie de prerrogativa casi inaprensible, que subyace como un fantasma de fondo, y que, en principio, se vuelve inalcanzable. Jacques Derrida dice que quizás la literatura ha venido a ocupar, en unas condiciones históricas que no son simplemente lingüísticas, un lugar siempre abierto a una suerte de juridicidad subversiva. Lo habría ocupado por cierto tiempo y sin ser ella misma totalmente subversiva, muy al contrario a veces. Esta juridicidad subversiva supone que la identidad en sí nunca está asegurada o sea aseguradora. Supone también un poder de producir performativamente los enunciados de la ley. Esto que al final se dice: ahora mismo lo cerraré. O ahora mismo lo cierro. Supone esa performatividad que involucra estos enunciados de la ley. De la ley que puede ser también literatura, y no solamente de la ley a la cual ella se somete. Entonces la literatura hace la ley. Nosotros diríamos, los discursos hacen la ley. Ella surge en ese lugar donde la ley se hace. Esta performatividad que decimos son y están dadas en un entramado de condiciones que hace que esa ley siempre sea intocable. Esas condiciones, que son también las condiciones convencionales de todo performativo, de todo enunciado performativo, aquello que se dice y marca y hace, no son sin duda puramente lingüísticas. No es solamente el enunciado. Aunque toda convención puede dar lugar a su vez a una definición o a un contrato de orden claramente lingüístico. Lo que nos preocupa acá es uno de los puntos más difíciles porque se debe recobrar el lenguaje sin lenguaje, el lenguaje más allá del lenguaje. Esas interacciones de fuerzas mudas que están siempre volando y flotando en torno a aquello que se dice. Y lo que más dice, lo dice la ley. Pero ya frecuentadas en la trama escritural de la voz popular, es donde se establecen las condiciones de un performativo que va mucho más allá de las reglas de juego y los límites que pone la ley. Es un performativo, es decir, es un enunciado que marca el rumbo de una sensibilidad activa en plena subversión latente. Ante la ley nos viene a traer esta condición de espera, esta condición habitual de las obediencias que nos enseñan permanentemente a sostener como modo amable, simpático, que busca la paz, el diálogo, esa especie de pedagogía de la sumisión que este capitalismo, este neoliberalismo, pero también históricamente todos los estados, todas las condiciones institucionales han performateado y han calado como huella en nuestras actitudes, en nuestros modos, en nuestras sonrisas, en nuestro agachar la cabeza. Evidentemente este cuento ante la ley, que fue escrito en 1915, trae sobre todo esta escritura corporal del grito que termina siendo inaudible para las instituciones si no es a fuerza de un golpe de una voz popular colectiva profundamente sensibilizada que hoy evidentemente tiene el nombre de Octubre 19 en Chile. Y que quizás tal vez podemos significar y decir que sobrevuela muy cálidamente los aires de las elecciones recientes de una democracia que habría que pensarla también. En Bolivia. Lo que nos interesa de este cuento es traer esa condición de espera, esa condición que nos pone ante una ley que termina siendo siempre el fundamento de toda decisión de dominación y que en definitiva trastoca nuestras posibilidades enunciativas, declarativas y de manifestación de los deseos de otros modos de organización y otras formas de existencia potentes. Evidentemente es ante la ley como condición inabarcable, imposible de ser alcanzada, termina desgastando, depotenciando, como decíamos hoy, nuestras condiciones de vida. Desde la Legión Nocturna hemos leído a Kafka, y hemos leído a Kafka con la intención de establecer las condiciones de un performativo que trastoque las reglas de juego y los límites de la subversión. Que la subversión que estamos buscando primero pone en juego la imaginación. Aunque más no fuera en pequeños caprichos o disparates, esos disparates que terminan siendo las locuras que mueven los mundos y nos habilitan las posibilidades de formas diferentes de vivir. Una imaginación que levanta montañas sin duda, montañas que han sido terriblemente invadidas por el extractivismo sensible neoliberal. Y eso está vinculado a todo aquello que se subleva contra este desastre. Eso que justamente hoy decíamos. Parece ser que el neoliberalismo es una gestión del desastre, una gestión de la crisis. Esto significa que nos enfrentamos a lo que nos oprime, a los que quieren en todo caso imposibilitarnos el movimiento. Oponemos ante ellos, ante la ley, la resistencia de fuerzas que en un principio son deseos e imaginaciones. Es decir, fuerzas psíquicas de desencadenamiento y de reapertura de posibles. Componemos estas palabras junto a Jacques Derrida y junto a Didier Huberman para poder cerrar nuestro encuentro hoy de la Legión Nocturna número 38 del 20 de octubre del 2020. Queremos finalizar entonces la Legión Nocturna de hoy con estas palabras y con estos sentires de una revuelta que se sigue sosteniendo en nuestro territorio vecino, usurpado por el Estado chileno, pero que también están haciendo frecuentemente, por muchos lados, como dice el Comité Invisible, y aquí, por todos lados, se sigue conspirando. Queremos terminar entonces con una legendaria canción, con una histórica canción, de una tradición, de una de las tradiciones que enarbolamos desde la Legión Nocturna. Esta canción se llama Que la tortilla se vuelva, y en esta ocasión especial va a estar interpretada, puesta en voz, sacando su voz y reivindicando su alegría. También, como siempre decimos, nuestras resistencias nunca son tristes, siempre son profundamente alegres. Y dejaremos a Arbolito que transmita esa alegría que subyace en nuestras rebeldías cotidianas, en nuestras subversiones necesarias. Mandando un abrazo a todos quienes han tenido la posibilidad de escucharnos, dejamos en voz y en ritmo de Arbolito que la tortilla se vuelva, para que realmente estos sueños, estas ilusiones, estas imaginaciones políticas que necesitamos tomen forma y carne en los pasos por venir. Nos vemos la semana que viene en una nueva emisión de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate.